en El Salvador. 7 organizaciones de la sociedad civil emitieron un informe en el que denuncian que la Policía Nacional Civil ha sido responsable de alrededor del 75% de las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en el marco del régimen de excepción en El Salvador. El informe destaca que en el año 2022 se registró el número más alto de víctimas de violaciones a derechos humanos por parte del Estado salvadoreño. La nota desde YSUCA con Edgar Franco. 7 organizaciones de la sociedad civil brindaron un informe sobre los 27 meses de suspensión de los derechos fundamentales implementados en el marco del régimen de excepción. Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, organizaciones defensoras de derechos humanos recibieron denuncias por parte de 6.426 víctimas bajo el régimen de excepción en El Salvador. La mayoría de las personas vulneradas son jóvenes entre los 19 y 30 años, representando el 52.2%. También reportaron 3 casos alarmantes correspondientes a niños entre 0 y 12 años, explicó Jorge Rodríguez del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH. Que el mayor número de víctimas que ha sido registrada fue en el año 2022, cuando se registraron un poco más de 4.000 víctimas, lo cual representan el 73% del total. Ya en el 2023 se registran un 18% de las víctimas de la totalidad, y ya en el primer semestre del año 2024 esto representa el 4%. Ahora bien, este comportamiento hacia la reducción podría estar asociado con cómo se ha configurado justamente el régimen de excepción, y es que en cuanto al número de capturas que han sido reportadas por las autoridades, también tiene un comportamiento similar, en el sentido de que el mayor número de las capturas realizadas por régimen fue realizada en el año 2022, que según estimaciones y cálculos rondan las un poco más de 60.000 capturas, mientras que ya para el año 2023 las estimaciones también apuntan a que fueron un poco más de 15.000 capturas, es decir, pasaron de 60.000 a 15.000, mientras que en el año 2024, según estimaciones preliminares, rondan un poco más de 5.000 capturas. Ahora bien, es importante aclarar que esta reducción no debe de entenderse ni debe de interpretarse como una mejoría en la situación de los derechos humanos, justamente porque la mayoría de la totalidad de estas víctimas que están siendo registradas, pues justamente permanecen en situación de privación de libertad, permanecen en una situación de hacinamiento carcelario. De acuerdo con las organizaciones, la mayoría de las víctimas sufrió detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso. Unas 6.054 personas hayan allanamiento de morada, 1.823 personas, tratos crueles o inhumanos, 876, amenazas, 584, desaparición forzada, 356, u hostigamiento, 305. También detallaron otros casos graves como acoso sexual, 17 casos, abuso sexual, 7, y hasta 4 víctimas de violación, así como 25 casos de discriminación por orientación e identidad sexual. También registraron la muerte de 265 personas, 4 de ellas correspondientes a niños y niñas, 2 en etapa de gestación y 2 recién nacidos. Las personas identificadas como autores de estas violaciones de derechos son agentes de la Policía Nacional Civil, responsables del 75% de los casos. Le siguen denuncias conjuntas contra la PNC y la Fuerza Armada, con un 15%. Las organizaciones reportaron además 985 víctimas de desplazamiento forzado interno producidas por el régimen de excepción, así como 137 víctimas de la diversidad sexual y de género. Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista, manifestó que las autoridades están usando el régimen de excepción como una estrategia para amenazar o criminalizar a otros sectores. Que el régimen de excepción ya no solo está siendo utilizado para esta supuesta guerra contra las pandillas, sino que se utiliza como herramienta de amenaza e incluso criminalización de otros sectores de defensa de derechos humanos, como el movimiento sindical, como también vendedores, vendedoras informales, o gente que tenía sus negocios locales en el centro de San Salvador, o personas que están en el territorio y que han sido despojadas de sus tierras por grandes inversiones extranjeras, proyectos económicos que requieren de esas tierras, y al final se les amenaza también con el régimen de excepción como un mecanismo que les permita cumplir cumplir con estos objetivos, violentando los derechos de la población ya desde otra visión. Natalie Paz, de la Red Salvadoreña de Defensores, exhortó al Estado para que responda a estas denuncias, brindando justicia y reparación a las familias de las personas fallecidas y a quienes fueron encarceladas injustamente. También piden que se garantice el derecho a un proceso justo para las personas detenidas y condiciones adecuadas para personas de diversidad sexual, mujeres, personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco.